en cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora, los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.UFM, la KWMR, y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org y por Facebook. Saludos a nuestros amigos y amigas de Facebook de la página Cuerpo, Corazón, Comunidad. Amigos, el tema de hoy es psicosis. ¿Qué es? ¿Qué ayuda? A tono con este tema, el pensamiento de la semana es el refrán que dice así: de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Aunque de la palabra loco, hoy vamos a hablar un poco. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Únasenos, prepárese ya para llamar al 415-455-0102 o por mandar sus comentarios por Facebook si lo prefiere y no puede hablar ahorita. El Movimiento de Salud Mental de California, Sanamente, es el padrino principal de este programa y se propone eliminar las barreras del estigma y la discriminación relacionados a las enfermedades mentales, tales como la psicosis. Estas condiciones no tienen por qué ser tabú, negadas, ocultadas o tema de chistes o chismes. Existen muchas creencias equivocadas sobre la psicosis, aumentando la confusión y contribuyendo al rechazo y a la discriminación. Amigos, el estigma lastima. ¿Sabía usted que aunque los noticieros sugieran lo contrario, las personas con esquizofrenia tienden a ser más víctimas de crímenes que a cometer crímenes o agresión? La comprensión lleva a la compasión, a la comunicación, a la acción. Y afortunadamente podemos mejorar y sanar aún de las enfermedades mentales consideradas severas y persistentes. Con el tratamiento adecuado podemos recuperarnos significativamente y aprender a manejar los síntomas para vivir plenamente. Las psicosis pueden impactar nuestros pensamientos, sentimientos, comportamientos y funcionamiento, mas también es posible la recuperación y el vivir una vida plena con la condición. La esquizofrenia, el trastorno bipolar, el uso de ciertas sustancias altera nuestra percepción de la realidad. ¿Conoce las señales y síntomas de la psicosis? ¿Qué son las alucinaciones, los delirios, la paranoia? ¿A dónde acudir en busca de asesoramiento y tratamiento, en crisis o como seguimiento? Presentaremos información y orientación, soluciones y servicios, recursos y recomendaciones para todos los afectados directamente y sus seres queridos. Únasenos llamando al 415-455-0102, que aquí nuestro panel de expertas, de consultoras, están dispuestas y disponibles a conversar sobre este tema con usted. Le damos la bienvenida a la terapista Alejandra Cielezar. Alexandra Cielezar lleva trabajando con nosotros en Salud Mental y Recuperación del Condado de Marin. Hace como 20 años trabajamos juntas y ahorita trabaja con el equipo que sirve a los adultos que tienen condiciones de salud mental severas y persistentes. Muchísimas gracias por acompañarnos, Alexandra. Gracias, Marisol. Es una gran oportunidad y un honor de estar aquí. Gracias, porque sabemos que con lo ocupado que estamos a veces es difícil sacar el rato, pero sobre temas en los cuales es tan importante prender la luz para iluminar, para informar, para educarnos y aprender, qué bueno que lo hizo como prioridad. Gracias. Y también reconocerán la voz también de dos integrantes de nuestro nuevo equipo de la salud de la familia latina en salud mental y recuperación del Condado de Marin, nuestras terapistas Rosemary Puerto. Bienvenidos a todos y buenos días. Buenos días, gracias por acompañarnos. Y Jazmín Llamas. Buenos días a todos y gracias por tenerme otra vez esta semana. Gracias por ofrecerse otra vez esta semana. Bueno, pues sin más, hablemos. Yo, a modo de introducción, presenté algunos puntos que creo que sean importantes poner de entrada y seguir gastándolos a través de la hora, pero tienen una definición a la hora de explicarle en términos llanos, cuando hablamos de psicosis, ¿cómo usted lo explican en la comunidad? Alexandra Cielezar. Pues la psicosis es una diferencia de interpretar lo que uno piensa, lo que uno puede interpretar de lo que está sucediendo acutinamente. Es algo diferente a lo que se puede decir la palabra normal o usual. Así que cuando estamos bajo los efectos de la psicosis, no percibimos el mundo de la manera típica, de la manera que la mayoría de las personas lo perciben. Uh-huh. Las cosas que se ven, que se oyen, que se sienten, que se huelen o hasta que se prueban y se piensan, uh-huh, son de una manera atípica, de una manera que puede ser desorganizada o puede ser sencillamente angustiante. Muy bien, ¿con qué diría Rosemary Puerto? ¿Añadiría? Pues yo quiero decir que tenemos que pensar el psicosis como enfermedad medical, como diabetes o algo, o alto colesterol, para tratar de quitar el estigma o la vergüenza de esta enfermedad. So, lo que yo quiero decir es que el psicosis es una enfermedad. Así que el punto que está haciendo es que es una condición médica, una enfermedad, sobre todo cuando se convierte en un patrón que persiste a través del tiempo y que igualmente que manejamos otras condiciones de salud que pueden ser crónicas o persistentes como la diabetes, la colesterol, la alta presión y demás. Algunas personas con esquizofrenia, por ejemplo, tienden a tener experiencias de psicosis a lo largo de sus vidas, pero eso no quiere decir que sea el fin del mundo o el fin de la felicidad. Maravilloso. ¿Y qué dice de entrada Jazmín Sánchez? Llamas, le cambia el apellido, Jazmín. No, no se preocupe, está bien. Sí, pues es un estado mental cuando una persona pierde contacto con la realidad. Y eso puede significar escuchando o viendo cosas que no están ahí, que son alucinaciones, o creyendo que es cosas que no son verdad. Y muchas veces psicosis está asociada con esquizofrenia, pero usted puede tener psicosis y no tener esquizofrenia. Y eso es un punto importante también. Así que mencionó lo de las alucinaciones. Cuando escuchamos lo que otras personas no escuchan, por lo general voces, vemos lo que otras personas no ven como visiones, o las creencias equivocadas de una manera que puede ser angustiante, una creencia que puede traernos problemas, traer temores, traer dificultades con las personas con las que estamos. Porque si no estamos en la realidad común, sino que estamos como en nuestro mismo mundo, por lo mismo de que percibimos de manera diferente lo que las otras personas interpretan de una manera más típica. Rosemary Puerta. Y también la comprensión de esta enfermedad es que tenemos que quitar las imágenes de las películas, de todo el medio, las novelas, que el psicosis es algo muy dramática, pero tenemos que quitar esa imagen para comprender más el psicosis. Así que parte de la comprensión cuando en verdad nos educamos y nos informamos es que muchas veces en las películas, en los medios de comunicación o hasta en la literatura se presenta de una manera muy escandalosa, muchas veces conectado a la violencia. Y eso no es necesariamente la mayor parte de las experiencias de psicosis que pueden pasarnos a todos nosotros, ya sea porque vamos a desarrollar la condición, ya sea porque estamos usando cierta sustancia o hasta medicina que produce un brote psicótico. Así que, familia, ¿qué sabe usted de los episodios psicóticos o de las enfermedades en las que la psicosis ocurre? Puede llamarnos con sus comentarios, consejos o consultas al 415-455-0102. Preguntamos en la comunidad sobre este tema y tenemos una colección de comentarios, consejos, consultas, opiniones. Escuchemos unas cuantas. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Bueno, una de las cosas que me gustaría compartir con la comunidad hispana es de que para el fin de entender la esquizofrenia, primero nos tenemos que educar acerca de qué es la esquizofrenia, ser más flexible con la gente que tiene esta enfermedad, porque desgraciadamente se les marginaliza sin ninguna explicación. No pienso yo que sea por miedo, simple y sencillamente es la ignorancia de que no entendemos el por lo cual están ellos pasando. O ya trae consecuencias de que ellos se sienten rechazados. Bueno, como experiencias para todos los hispanos, parece que no tenemos bien claro qué es esquizofrenia. Básicamente necesitamos saber para poder lidiar con las personas que padecen de ese mal, para poder convivir con ellos y poderle dar experiencia y poderle dar la forma para convivir con la sociedad. Básicamente creo que necesitamos más conocimiento, más personas que eduquen a la sociedad nuestra latina para poder convivir básicamente y ayudarle más a las personas que padecen de esa enfermedad. Sí, lastimosamente nuestra comunidad latina no está educada acerca de lo que es la esquizofrenia. Anteriormente, cuando una persona tenía esquizofrenia, todos pensaban que era un demonio. Entonces, hasta este día, mucha de nuestra gente piensa que la persona que tiene esquizofrenia está poseída. Entonces, ahí nos damos cuenta que no tenemos la educación necesaria para ayudar a alguien con esquizofrenia. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. Estaban asintiendo aquí las panelistas escuchando estos comentarios, algunas palabras con luz, ¿no? Así que aclaremos, ¿qué tiene que ver la psicosis con la esquizofrenia? ¿Qué tal? ¿Tiene algo que ver con el estar poseído por espíritus que ocupa exorcismo? Empieza Alexandra Siliazar. Sí, me gustó mucho las opiniones que tenían. Es muy importante saber de que las personas han sufrido mucho en el transcurso de la historia humana, en que no han sido entendidos y han sido rechazados. A veces ahora en la sociedad tal vez solo se ponen en la esquina, no toman atención a la persona, pero antes las personas también sufrían y a veces han sufrido problemas más severos como muerte. Tal vez la falta de educación, de entender, las personas han tenido miedo, han pensado que tienen como problemas de demonios, como dice. Y a veces, desafortunadamente, también en la iglesia los pueden decir de que están endemoniados y sufrir más problemas más fuertes. O que no ocupa los tratamientos médicos, que nomás con la fe se puede sanar y curar. Y mucho cuidado, porque no le decimos eso a una persona que tiene diabetes o cáncer o otras condiciones médicas. Así que si bien, claro, vamos a hablar de la importancia de la fe y del apoyo y quizás hasta de la oración y de prácticas espirituales, pero como condición médica es importante el tratamiento médico porque el desbalance que está ocurriendo en el sistema nervioso y en el cerebro puede, sí, regularse lo suficiente para vivir una vida plena en convivencia en sociedad con todos nosotros. Hay muchas personas que usted ni sabe que tienen esquizofrenia o otro trastorno con psicosis, pero regulado con medicamentos se puede tener vida de pareja, familiar, ocupacional, social y de todo. ¿Iba a añadir Rosemary Puerto? No, Jasmine Llamas. Sí, para no más hablar poquito más de eso, también mucha gente que tiene síntomas de esquizofrenia, muchas personas piensan que están teniendo drogas. So, en vez de darle la ayuda para ayudar los síntomas mentales y también, no más les dan tratamiento para drogas y eso no les ayuda mucho. Esto es otro punto crucial. Si bien es cierto que muchas personas tratan de automedicar los síntomas de la psicosis, como el escuchar voces. Eso puede ser muy angustiante y demás. Uno tiende a tratar de calmarlas, muchas veces fumando o usando drogas. El tratamiento de drogas o aún de alcoholismo, si se tiene alcoholismo o drogadicción, no es suficiente para abordar la psicosis. Para eso hay unos medicamentos particulares también y unas terapias que pueden ayudar a vivir con las voces, a cuestionar los delirios, que son estas creencias equivocadas que a veces nos hacen sentir muy celosos o muy asustados o muy desconfiados. Así que hay tratamientos efectivos. Es cuestión de informarnos, educarnos. Iba a añadir, Alexandra Siliazar. Sí, iba a decir de que es muy importante saber que hay dos mundos y está bien tener su creencia y su fe en su religión, en Dios. Y eso no tiene que ser contrario con buscar ayuda médica. Muy buen punto. Las dos pueden suceder al mismo tiempo. Así, si usted, como dice nuestro colega antes, si usted tiene colesterol, tiene diabetes, usted puede buscar medicina y también puede orar. Puede ser los cambios que necesita. No tiene que ser uno o otro, pero los dos a la misma vez. En combinación. Familias, estamos hablando de qué ayuda ante la psicosis, qué es y qué podemos hacer para mejorar apoyar, recuperar, en lugar de empeorar, discriminar o poner la situación, hacer la situación peor. Dicen que hay alguien en la línea 1. ¿La probamos? Dice que hay aquí alguien en la, en Paola. Bienvenida al programa, señora Paola. ¿Está en línea? Parece que hay algo con la, con el sistema de teléfono que no le escuchamos. No se vaya, que pronto lo van a componer. Estamos hablando sobre la psicosis y hablando sobre los comentarios que dijo nuestra comunidad. A veces creemos que es algo que nada más le puede pasar a otras personas. Sí es cierto que esto tiende a correr en familia, como otras condiciones de salud, pero lo cierto es que cualquiera puede enfermarse y cualquiera puede desarrollar un episodio de psicosis. Ahora sí creo que tenemos a Paola. Bienvenida al programa, señora Paola. ¿Cómo le servimos? Oh, muchas gracias por tenerme. Gracias por esperar. Bienvenida. Gracias. Yo nomás tengo una pregunta. ¿Has usado de psicosis? Uh-huh. Como si alguien tiene ansiedad, o sea, tiene síntomas de como que no quiere estar con la gente, se siente cansada. ¿Cómo puede una persona que a lo mejor tiene ansiedad, a lo mejor también puede tener psicosis o será otro tipo de problema? Muy, muy, muy importante el punto. Sí, quizá debemos repasar cuáles son algunos de los síntomas y de las señales más comunes. Que si bien es cierto, como usted dice, que la ansiedad puede acompañar la psicosis, muchas personas tienen síntomas de ansiedad o trastornos de ansiedad y no tienen psicosis. La ansiedad es como un sentimiento de angustia, de tensión, de preocupación. Es lo opuesto de estar relajado y despreocupado. Y la ansiedad puede estar acompañando la psicosis si, por ejemplo, hay un delirio de persecución. Alguien me está tratando de perseguir para hacerme daño y estamos teniendo una alucinación, digamos, auditiva. Estoy oyendo voces que dice que el FBI o que ISIS o que el diablo me está hablando para perseguirme, para lastimarme y demás. Claro que eso me va a producir ansiedad, pero el tratamiento de ansiedad como relajación muscular no va a ser suficiente para poder abordar los síntomas de la psicosis. Así que es bueno entrevistar y conversar para ver cuál es la experiencia de la persona. ¿Qué está pensando? ¿Qué está sintiendo? ¿Qué está haciendo? ¿Y qué, cuál es su experiencia no solamente de día, sino de noche? ¿Cómo explica su situación? La observación es una de las señales también, porque a veces la persona no nos lo dice. Como usted mencionó, aislamiento también. El apartarse sí puede ser un síntoma de la psicosis, por lo mismo que puede haber desconfianza o sencillamente falta de ganas. Desmotivación es otra de las señales que puede venir con la psicosis. Se nos quitan los ánimos. Pero entonces, si nos acercamos a la persona, entendemos mejor su experiencia y podemos aclarar qué es lo que está sucediendo y qué ayuda puede ocupar. No esperemos que cualquier hijo de vecino puede sanar, pero para eso está la evaluación profesional y vamos a hablar de eso con nuestras expertas. Por cierto, sé que la terapista Alexandra Siliazar trabaja con personas con psicosis constantemente y también hablan con los seres queridos, con las familiares y las amistades, a ver cómo pueden ayudarle. Estén aislados, estén ansiosos, estén o no en un estado agudo de psicosis. Alexandra Siliazar. Sí, le agradezco Paola que ha llamado y pues está bueno que está poniendo atención a su amiga. Si la ansiedad puede, como dice la doctora Marisol, puede causar mucha preocupación para otros, pero es importante ver por qué la persona se está aislando, por qué está cansada, tal vez tiene depresión, tal vez está pensando de que de suicidio, y es muy importante. Es muy importante preguntarle si ella está pensando en cosas de que ella no se siente bien de sí misma o está teniendo planes de lastimarse. Por eso es muy importante tener ayuda profesional lo más pronto posible. En la diferencia en que fuera psicosis, la persona tuviera, si tiene ansiedad, como dice la doctora, puede pensar de que la razón que está aislándose es porque alguien la quiere lastimar. Uh-huh. Algo que no sea basado en realidad. Alguien está tratando de dañarle o diciéndole que se dañe. Se está oyendo voces o está percibiendo cosas diferentes. Algo muy importante que ver es cuántas horas está durmiendo a la noche. ¿Ha dormido esa noche? ¿Tiene 2-3 noches de no dormir? ¿O ha tomado sustancias que uno no sabe si está ella en medicamento que le está cayendo muy mal? Por eso es muy importante ayudarle a que vaya a una a entrevista profesional lo más pronto posible. Exacto. Y para usted también, como ser querido, familiar o amigo, hay apoyo, hay ayuda y hay guías, porque sabemos que puede ser también muy difícil vivir con una persona que parece estar sufriendo o que está teniendo dificultades funcionando. Le adelantamos que hay un curso que se llama Primeros Auxilios para la Salud Mental, que se ofrece al público de gratis y en español. El próximo que enseño yo va a ser ahora en octubre 27. Ya está lleno, pero si nos llama y nos deja, lo podemos poner a la lista de espera, y enseña a cómo lidiar con personas que están desarrollando una condición de salud mental o que están en una crisis psiquiátrica. ¿Qué podemos hacer que ayuda? ¿Qué podemos evitar porque no ayuda? Así que los mejores deseos con su familia, señora Paola. Antes de la siguiente llamada, Teresa, vamos a poner ahorita este testimonio de Pedro y José, que también ilumina esa pregunta. Aquí va. Sabíamos que algo estaba mal, pero no teníamos una idea remota de lo que estaba pasando con nuestro hijo o lo que era una enfermedad mental. Me di cuenta que había fracasado y que necesitaba ayuda. Acepté el amor de mi familia. Siempre había estado allí, pero finalmente lo miré. Cuando estábamos en la sala de espera, me pregunté por qué razón mi hijo estaba aquí, en un hospital psiquiátrico. Desesperado, encontré un folleto y pensé, aquí hay ayuda. Es cuando vi un poco de luz, de esperanza. Después que mi papá hizo la llamada, encontramos ayuda y apoyo como familia. No todo tenía sentido en el comienzo, pero algo se tenía que hacer. Eso sí lo sabía. El tomar un pequeño paso era progreso, lo cual mi familia aplaudía. Entonces lo seguía haciendo, sin darme en cuenta que me llevaría al bienestar. En el centro de todo esto estaba la fe y el amor de mi familia. Nunca dejaron de pensar que me podría recuperar. No me perdí en el proceso porque ellos siempre mantuvieron una buena imagen de mí. Me podía ver a través de sus ojos y ellos todavía me amaban a pesar de todo. Recibimos más de lo esperado porque recibimos ayuda para nosotros también. Educación, apoyo, información y esperanza. Ahora vemos la luz. Sabemos que hay muchas familias en la oscuridad como nosotros estábamos. Pero existe la luz y la esperanza y la recuperación para nuestros seres queridos. También la educación familiar es muy importante. Y por ahí sigue. Vamos a echar unas porras a la familia de Pedro y José. Puede encontrar ese video como otros en la página Testimonios del sitio Sanamente. El sitio Sanamente, como de mente sana, es el sitio del Movimiento de Salud Mental de California, donde estamos tratando de comunicarnos y de educarnos sobre este tema. Rosemary Puertos está inspirada a responder. Pues, por la historia de José, que yo quiero decir que es muy importante a tener o buscar apoyo familiar como José. Pero si no tiene familiares, de amigos y de los recursos que están disponibles, hay alguien que están disponible para ayudarle. Eso. Si no son de sus familias, de cualquier persona, como la señora Paola. Pero también yo quiero decir que buscando el apoyo, para buscar el apoyo, es un señal de fuerte y no es una debilidad. Que tenemos que buscarlo porque hay personas que no saben cómo comunicar. Así que el pedir o recibir ayuda, sí, es de fuertes, es de valientes, es de sabios. Así que no creamos o sintamos lo contrario, porque sí hay ayuda. La organización NAMI, la Alianza Nacional para las Enfermedades Mentales, tiene grupos de familia en todos los condados en California, aparte del resto del país. Así que podemos ayudarle a conectarnos si nos llama, aunque sea fuera del aire. Puede llamarnos al 415-455-0102. Y ahora sí recibimos a la señora, o creo que es la doctora Teresa. Bienvenida al programa. Gracias por esperar. ¿Cómo le servimos? Hola. Hola, bienvenida. Comentario, ay, consejo, consulta. Hay tanto que decir sobre la psicosis, ¿eh? Me llamo doctora Chang. Estoy en la Universidad de Miami. Oh, felicidades. No, gracias. Saludos a la buena gente allá del, del este y del sur en Miami, Florida. Uh-huh. Y ante la psicosis, ¿cómo se preparan ustedes para poder servir ayuda? Hemos hablado de que el apoyo familiar y de amistades es poderoso, pero como condiciones médicas, el tratamiento de la esquizofrenia o los episodios de psicosis también ocupan profesionales preparados. ¿Qué dice usted? Pues lo más importante es escucharlos sin juicio. No desafíe sus delirios. Uh-huh. Y es importante validarse. Muchas veces la gente están asustados de las alucinaciones. Uh-huh. Y es importante preguntar directamente si tiene pensamientos de hacer daño a otros de hacerse daño a sí mismo o a otras personas. Ajá, otras personas y él o ella. Ciertamente, varios puntos que ya he hecho. Así que ante los delirios o esas creencias equivocadas pero muy fuertes, no alegar con ellos, no discutir, no desafiar. Si la persona en verdad siente que piensa que viene de otro planeta, no hay que tratar de convencerle de lo contrario. Si la persona en verdad piensa que se le está haciendo infiel, no hay que tomarlo personal y tratar de convencerlo de lo contrario. Porque cuando no estamos siendo racionales, el que nos digan lo contrario no ayuda. Al contrario, hace que nos apartemos. También usted dijo reconocer que la persona que está, digamos, oyendo voces o que tiene este tipo de experiencia en psicosis, siente tener miedo. Si tiene temor, estamos tratando de ofrecer comodidad, confianza y sí, Validar, ¿qué quiere decir? Es todos tenemos derecho a sentir como sentamos y pensar lo que pensamos, pero si estamos pensando en lastimarnos, tenemos que buscar ayuda. Si estamos pensando en lastimar a alguien, tenemos que buscar ayuda. Maravilloso. Y en el hospital donde usted trabaja en, allá en Miami, ¿hay una recomendación que se le da a la persona que está teniendo síntomas? Pues hay, si tienen síntomas de psicosis, uh-huh, puede ir a la clínica a hablar con el doctor primario, uh-huh, o si tiene una crisis, uh-huh, es importante ir a la emergencia. Gracias. Porque sí, en el caso de Pedro y José, ocuparon evaluación psiquiátrica para hospitalización y a veces sí o se ocupa estar internados, aunque sea brevemente, en lo que la persona está a salvo y estable. Los medicamentos ayudan y en un lugar seguro ayuda. Muchísimas gracias. Vamos a decir localmente cómo hacemos esto. ¿Algo más antes de despedirla, doctora Chan? No. Ay, pues muchísimas gracias por su participación. Bienvenida siempre a Meter la Cuchara, que sabemos que la preparación médica se puede regalar a través de los medios de comunicación. No estamos diagnosticando a nadie directamente, estamos dando unas guías generales que pueden ayudarnos a todos. Precisamente usted ha trabajado mucho tiempo con ese tipo de crisis de psicosis, Alexandra Siliazar, y en la unidad de crisis de Marín, como en los otros condados, 24 horas al día se puede recibir a la persona en esa experiencia. ¿Y qué sucede típicamente? Sí, es muy importante que la persona venga a ser evaluada. Se puede llamar por teléfono si usted todavía tiene preguntas. En cualquiera su lenguaje, sea español o cualquier otro lenguaje, se le puede ayudar bajo intérprete o en persona. Es muy importante no dejar los días pasar. Por eso es mejor que llame si tiene alguna duda o traer a la persona. Alguien lo va a evaluar, va a ver una enfermera, a un consejero, entrevistar a la persona, puede agarrar ayuda o información de la persona que lo trae para dar un comprensivo, algo grande para entender cómo ha estado la persona, si ha tomado medicinas, si ha dormido, si ha comido, cuáles son los efectos que ha tenido la persona. Y puede hablar con un doctor, le pueden dar medicina en ese momento o quedarse en el hospital unos días más. Es importante, como dijo en el caso de Pedro José, que hay esperanza de que no es su culpa, no ha hecho usted nada malo en causar esos problemas y la persona no va, a veces las personas le dicen, apúrate, deja de pensar eso. Pues no, no, es todo calmado y todo a su paso. Y cada paso va adelante, es un trayecto para mejorar. Maravilloso. Ciertamente es un proceso, es un camino y paso a paso. Sí, la recuperación puede tener distintas formas, pero sí podemos recuperarnos, sentirnos mejor. Jazmín Llamas iba a decir algo más. Sí, nada más quiero decir que es bien importante buscar ayuda cuando tenemos tiempos de crisis. Pero también quiero hablar antes que llegamos a crisis, que hay unos síntomas de aviso en adolescentes que podemos fijarnos para ayudarnos antes que ellos lleguen en ese momento de crisis. So, los adolescentes pueden tener síntomas prodórmicas que son como un aviso y pueden desarrollar psicosis. So, esos síntomas se pueden ser como retirando de amigos o familia, cambios de comer o dormir, tienen menos preocupación con la apariencia en la ropa o la higiene, también dificultar organizar pensamientos o hablar, y también perder interés en actividades que ellos antes les gustaban hacer, o perder motivación, o también no tener energía, y también sintiendo que cosas son irreales, y también desarrollando ideas o comportamientos que son inusuales. Y también mirar los cambios en la personalidad. So, si antes alguien tenía mucha energía y de repente ya están bien bajos o ya no tienen interés en las cosas que hicieron antes, o si la persona era más calmada y después tienen mucha energía, es que tenemos que fijarnos en ese cambio. Gracias, gracias por traer eso. Ciertamente, condiciones en las que sucede la psicosis, como esquizofrenia, tienden a mostrarse los síntomas en la adolescencia y a veces los ignoramos porque decimos siempre hay muchos cambios en la adolescencia, ciertamente. Pero si notamos estos cambios notables en la apariencia, en el comportamiento y también en su pensamiento y su sentimiento, podemos abordar ayuda antes. El tratamiento, mientras más temprano comienza, mejor funciona y más esperanza hay para la recuperación y un funcionamiento pleno. Tenemos una llamadita esperando hace un tiempo, pero sé que Rosemary quería decir algo más. Y yo quiero decir que lo que estaba diciendo la señora Alexandra, que estaba muy bien porque a buscar el apoyo del médico, pero yo quiero tocar en el miedo que a veces tienen las personas en buscar ese apoyo, por ejemplo, para ir a la unidad de crisis. Están tal vez miedo de tener contacto con ICE o alguien. So, yo quiero decir que el hospital aquí en Marín estamos abiertos a todos, que puede ir a la unidad de crisis sin miedo de ICE. O a pesar de tener los miedos, ir para la ayuda, porque no tiene nada que ver con ICE. Las unidades de crisis son una institución médica. Usted está trabajando allí ahora todos los lunes. Va a encontrar gente en confianza en su lengua, que la idea es figurar. Cada caso es diferente. ¿Qué le puede servir ahorita? Cuidado con lo que se ve en las películas, que ponen que a todo el mundo le dan electroshock y camisas de fuerzas y cuartos con almohadones y... eso es puro mito, así que cuidado con confundirlo. Personas, estamos hablando sobre la psicosis, qué ayuda, qué es. Tenemos a una señora esperando hace un rato, así que le vamos a acomodar a Gaby antes del noticiero. Bienvenida al programa, señora Gaby, gracias por participar. ¿Cómo le servimos? Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Mucho gusto. ¿Comentario, consejo, consulta? ¿Cómo le servimos? Pues yo soy enfermera aquí en Tampa, Florida. Yo trabajo con pacientes de cáncer y unas veces tenemos momentos donde los pacientes pierden sentido de ser, de tiempo, de lugar, estar en otro lugar. Yo quiero saber métodos de ayudarlos, entender dónde están, que están en el hospital, porque unos están muy confundidos y quisiera oír sus consejos sobre qué son las mejores palabras de usar. Muchísimas gracias, excelente. Y esto puede servir a los seres queridos también de una persona que está mostrando confusión. Quizá no es por psicosis, quizá es por Alzheimer's o quizás es por alguna otra situación. El estrés intenso puede desorientar a cualquiera. Para empezar, yo diría, es muy importante que nuestra misma presencia comunique calma, control. porque las emociones son contagiosas. Si nosotros también mostramos mucha ansiedad o mucho temor o mucha inseguridad o hasta enojo y frustración, nuestro estrés se está comunicando a la otra persona. Así que todo lo que nos ayude a nosotros a mantener calma y control lo debemos practicar, ya sea con meditación, con oración, con lo que le ayude a cada cual. Y de esa manera podemos a veces dar información, pero breve. No es hora de dar cátedras, no es hora de dar muchas instrucciones, breves, oraciones breves. Es bueno también hablar de manera directa. En lugar de decir no hagas esto, es decir haz esto. Respiremos juntas. No es decir deja de estar caminando, sino ¿qué tal si nos sentamos acá? A veces podemos hablar de una manera clara, pero cuidado con hablar como si estuviéramos hablando de un niño pequeño. La persona que tiene confusión o psicóticos no ha perdido su inteligencia, sino sencillamente vamos a seguir manteniendo calma y de una manera respetuosa decir, yo sé que tiene mucho miedo porque estás teniendo esta experiencia, esta información que puede ayudarlo. Después que tome esta medicina, en unos 10 minutos ya va a notar, digamos, sueño, por ejemplo. Darle información es mantenerle preparada, mantenerle participando, dar opciones. Muchas veces ayuda si a la persona se le dice, bueno, ¿quiere sentarse en esa silla o en este sillón? De manera que no sienta que está perdiendo todo el control, porque por dentro internamente sienten que está perdiendo el control. A ver qué añaden nuestras panelistas. Alexandra Siliazar. Gracias por llamar. Claramente las personas que están en los hospitales a veces pueden tener un estado de confusión que no es afuera de una condición psiquiátrica, como delirio, pensar de que no están ahí, o hasta a veces pueden ver personas que están ahí o ver algo que ellos están imaginando que no es real. Entonces, a veces le puede asegurar que la persona va a estar segura, porque ellos tal vez tengan miedo de que algo malo les va a suceder. Entonces, hasta puede preguntar, ¿qué estás pensando? ¿Cómo puedo apoyarte a sentirte más tranquilo? ¿Qué te puede ayudar? Tal vez la persona pueda decir, quiero que mueva esa silla enfrente de mí, o quiero que mueva ese libro, o me traiga algo que tener en mis manos, o tal vez una almohadita. Le puede decir, ¿qué te puede ayudar? ¿Cómo yo te puedo apoyar a sentirte mejor? Y la persona le puede decir, preguntando, muchas veces es directamente cuál es su preferencia basada en su experiencia. Esperemos que eso les sirve. Están asintiendo las otras panelistas. Familias, hablando sobre la psicosis, lo que podemos hacer y decir para ayudar en lugar de empeorar. Muchísimas gracias por su interés y por su trabajo. Por eso es que dijo buenas tardes. Está en la Florida la señora Gaby. Gracias por su trabajo y gracias a toda nuestra audiencia que estamos informándonos hoy y aprendiendo sobre la psicosis. Y preparamos un noticiero sobre algunos de los mitos y creencias equivocadas sobre la psicosis. A ver qué les parece. Escuchemos. Mitos y malentendidos sobre la esquizofrenia y otras enfermedades mentales. Que la gente que vive con psicosis es muy diferente a mí. No. Que las personas son definidas por su enfermedad mental y que eso es lo más importante acerca de ellos. No, que las personas son responsables o bien se les puede culpar por delirios y alucinaciones. No, que todas las psicosis son iguales. No, que las psicosis son permanentes y no se pueden tratar o controlar para permitir una vida feliz y productiva. No, que la psicosis ajena no es nuestro problema y no afecta a nuestras vidas. No, que no podemos ayudar a nada a la gente que vive con psicosis. No, no, no. Eduquémonos. Y cuando oye alguna de esas creencias equivocadas, corrija a la persona. La ignorancia puede lastimar. Familias, hablando sobre la psicosis, seguimos informándonos, invitando a su participación al 415-455-0102. En la 4 tenemos aquí a Rosa. Bienvenida al programa, Rosa. ¿Cómo le servimos? Sí, buenas tardes. Soy Rosa Gutiérrez. Soy consejera de colegio aquí en Austin, Texas. es de Texas, maravilloso, consejera de colegios, o sea, trabaja con jóvenes universitarios y esa es una edad también bastante delicada en la cual algunos jóvenes que tienen condiciones de salud mental están mostrando síntomas a veces por primera vez, en una etapa también de tanto cambio y crecimiento. Bueno, excelente trabajo. ¿Qué nos cuenta? Pregunta, como yo trabajo con estudiantes en la universidad, para los que tienen psicosis, ¿cómo puede la universidad impactar su salud mental y también apoyarlos en recibir su educación? Wow, excelente, excelente punto. Nos está implicando con esa pregunta que el hecho de que desarrollemos psicosis cuando tengamos, digamos, 18 años y estamos en el colegio, no quiere decir que tiene que cambiar todo nuestro sueño, todo nuestro plan. Aunque sí, a lo mejor temporariamente tienen que haber unos ajustes, unas acomodaciones. Cada caso depende, cada cabeza es un mundo y cada proceso es diferente, pero lo cierto es que si los síntomas están impactando la concentración de la persona, no va a poder estudiar como estudiaría típicamente. Lo cierto es que si la persona ha ocupado medicamentos que puedan tener algunos efectos secundarios, por lo menos por un tiempo, eso también debe tomarse en cuenta en cuanto a cómo va a poder funcionar en su vida regular. Lo cierto es que a veces se ocupa hospitalización para estabilización y si está perdiendo clases por esos días, va a tener que reponer de alguna manera. Pero el punto que hizo Rosemary al principio aplica a ti. La psicosis, la esquizofrenia, por ejemplo, es una condición de salud para la cual puede haber modificaciones y adaptaciones, como para lo de otras personas que tienen una discapacidad. Hay algunas profesiones que van a ser más difíciles completar si la persona tiene muchos síntomas de psicosis que no se han regulado. Pero también lo bueno es que a esas edades, si se empieza el tratamiento temprano, la recuperación es posible y el futuro puede ser prometedor y excitante. Tenemos que comunicarle a esos jóvenes esa esperanza que es la real y darle tratamientos con otros jóvenes también. Que no se crea que van a ponérsele en un grupo también con personas ya muy mayores, que quizás están más discapacitados de lo que él o ella va a estar en su vida y pueda espantarlos. Así que especialistas en trabajar con ese grupo de edad que le llamaban Transition Age Youth, las jóvenes en esa edad de transición de los 16 a los 25 años, muchas veces desarrollan la psicosis y puede que no vuelvan a tener episodios. O si van a tener otros episodios, ¿qué herramientas van a tener para decir, estas son las señales, estoy dejando de dormir, así que necesito evaluación para que me ajusten el medicamento? Vamos a ver qué dicen nuestros panelistas. Empieza Alexandra Siliazar. Doctora Marisol, como usted dice, es muy importante estar atento al estudiante y ver si la persona no puede enfocarse, no puede aprender o está muy distraída. Tal vez está oyendo voces o otras cosas que no le ayuda a enfocarse en la clase. Entonces hay que, si la persona se siente que le puede contar a usted que está sufriendo de estos síntomas o tal vez referirlo, tal vez la universidad también tiene su programa de consejería y tal vez la persona necesita ir a ese centro, lo puede usted darle el teléfono. Si usted tiene una lista de teléfonos de clínicas en el vecindario, en su ciudad, también le puede dar esa información al estudiante. Y si tiene permiso de comunicarse con estos consejeros, diseñar un plan que le ayude al estudiante para regular la tarea, bajar tal vez, si tiene una tarea que tiene que estar entregada en una semana, tal vez darle 2 semanas o ver cómo va la persona y ayudar y apoyar y decirle que sí se puede. Aún con la enfermedad. Me gusta eso de que está hablando de la vitamina A, del aprendizaje. Sí, ayuda y apoyo y asistencia y también a veces acomodaciones, adaptaciones, ajustes a las lecciones. Están asintiendo nuestras panelistas. ¿Va a añadir algo, Rosemary Puerto? Algo que yo quiero decir es que cosas como psicosis no discriminan. Puede tocar a estudiantes, a profesionales, médicos, psicólogas. Hay apoyo para cualquier persona en cualquier lenguaje bajo intérprete, pero si hay disponible un círculo de apoyo. eso es importante. Y la generación más joven ahorita se están poniendo las pilas y ahora hay muchos videos en la internet, por ejemplo, con sus testimonios diciendo, sí, yo tengo desorden bipolar, sí, yo tengo esquizofrenia, sí, yo vivo con estos síntomas y así es que los manejo y así me puedes ayudar. O esto está equivocado y es discriminación. Y de esa manera abordamos el estigma. Pero como es cierto que todavía hay ignorancia, acordémonos de la confidencialidad. Si ustedes trabajan en la universidad y tiene conocimiento que este joven se le está haciendo este arreglo o este ajuste porque tiene un síntoma de psicosis y estuvo hospitalizado, esa confidencialidad es respeto. Y es decir, es asunto de ella o él, lo puede poner ella o él en YouTube si lo desea, pero es su información y no nuestra. Jasmine, ¿llamas? Sí, nada más quería hablar un poquito más que para recordarnos que el tiempo de ir al colegio puede ser muy estresante para muchos individuales, porque es la primera vez que se van para otro estado, otro país, otra ciudad, viviendo solos, teniendo que sobrevivir, como pagar renta, lavar ropa, cocinar por la primera vez. So, necesitamos recordar todo eso, porque tal vez esas están triggering a los síntomas. Pueden como ser el detonante, puede provocar, puede iniciar. Maravilloso. Familias, estamos sobre la psicosis. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué ayuda? Muchas gracias por su trabajo, señorita o señora. Esta era la señora Rosa. Adelante con sus jóvenes y con su comprensión y compasión, que sigan adelante en su profesión. Hablando sobre la psicosis, conseguimos otros comentarios de la comunidad. Tomemos la llamada de Flor luego, pero escuchemos antes qué más dijeron sobre la psicosis, la esquizofrenia y demás en nuestra comunidad. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Cuando nuestra gente dice, estoy enfermo o enferma de los nervios, ¿usted qué cree que significa estar enfermo de los nervios? ¿Que tiene algún trastorno mental? ¿Cree usted que las personas que tienen esquizofrenia son violentas y peligrosas? Sí, yo creo que sí pueden ser peligrosas. No, pero depende sobre la persona y de qué grado de esquizofrenia sufren. Sí. Son violentas y peligrosas, sí, confirmativo. ¿Cree usted que las personas que tienen esquizofrenia son violentas y peligrosas? No. Todo depende la enfermedad, como la tengan de grave. ¿Piensa que nuestra comunidad latina tiene un estigma sobre la esquizofrenia? Claro que sí. ¿Piensa que nuestra comunidad latina tiene un estigma sobre la esquizofrenia? Sí, la tenemos así, pero más que todo por la falta de conocimiento. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Sí, aquí estamos hablando sobre la psicosis. Hoy me acompañan en el panel de consultoras las terapistas Alexandra Ciliazar, Rosemary Puerto y Jasmine Llamas. Y la señora Flor lleva un ratito esperando, acomodemos acá, antes del calendario comunitario. Creo que precisamente Flor tiene un anuncio de interés comunitario. Bienvenido al programa, Flor. ¿Cómo le servimos? Sí, buenos días. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Muy bien. ¿Y usted? ¿Dios suyos? Muy bien. Aquí, mire, aquí haciendo un anuncio que yo soy la Family Advocate en la Escuela de la Bahía Vista, aquí en San Rafael. Ajá, nuestros vecinos aquí en el vecindario del canal. Sí, y fíjese que quería dejarles saber a la comunidad que nos acompañen en la Escuela de la Bahía Vista ese jueves, el próximo jueves, el 4 de octubre, de 3 a 5 y media de la tarde para la Feria de Salud y Seguridad del canal. Y tendremos muchos servicios gratuitos y vamos a ofrecer vacunas contra la gripe, exámenes dentales, servicios de inmigración, recursos de alimentos y nutrición, recursos de salud mental y para los niños vamos a tener un brincolín. Y más que nada para las mamás vamos a tener una clase, y para los papás también vamos a tener una clase de ejercicio y muchas otras cosas. Gracias por traerlo. Lo estamos mencionando en el calendario y lo queremos en vivo también animar a nuestra gente que se llegue. Vive donde vive, llévese al vecindario del canal, que en la Escuela Bahía Vista el próximo jueves 4 de octubre de 3 a 5 y 30 de gratis y sin papeleo, en la escuela va a haber esta Feria de Salud. Es parte de los proyectos de la Binacional de Salud que se hace en esta temporada. Aproveche, tome la vacuna del flu, de la gripe, que hace falta que trabajemos y si nos enfermamos no podemos. va a haber pruebas de discernimiento, exámenes de la diabetes, de la alta presión, de salud mental. Vamos a estar allí con la doctora Marta y algunas de nuestros estudiantes en la rueda para informarnos y apoyar. Siempre hay actividades, comidas, regalitos. Y Rosalía está en brincolín esta vez, así que llévese a la Escuela Valle Vista el próximo jueves 4 de octubre de 3 a 5:30. Van a mover el esqueleto también, así que vamos a mover nuestro grupo de Zumba allá para acompañarles el jueves que viene. ¿Algo más, señora Flor? No, solamente, y los vamos a estar esperando a todos de nuestra comunidad. Lléguese, que solamente pasa una vez al año y ya es el próximo jueves. Sabemos que a veces no aprovechamos estas actividades por trabajo u otros compromisos, pero la salud es lo primero y es fundamental. Y ahí en comunidad y en confianza podemos mantenernos informados e inspirados. Familias, ya que empezó Flor con los anuncios, tomemos nota del calendario. De cuerpo, corazón, comunidad. ¿Sabe que en Canal Alliance ofrecen consejería gratis? Llame al 415-306-0411. Grupo de apoyo NAMI para familiares de personas con enfermedades mentales. En el canal, llame 415-473-2261. En Sun Hills, llame al 415-847-3911. En Sonoma y Windsor, llame al 707-527-6655 con extensión 4. AMI Tsunami ofrece información, referencias, apoyo gratuito y el curso de Familia a Familia. Llame al 707-527-6655. Tiene mascotas, exámenes, vacunas y esterilización gratis gracias a Compasión Sin Fronteras. Llame al 707-931-4455. SOS, Clínica de Consejería Comunitaria Gratuita o a Bajo Costo en Santa Rosa y en Windsor. Llame al 707-284-3444. Y este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol regresará. Aquí estamos y no nos vamos. Familias, estamos hablando sobre la psicosis. Aprendamos para hacer lo que ayuda, decir lo que ayuda, procurar la asistencia que pueda hacer la diferencia. La psicosis y las condiciones como la esquizofrenia, por sus mismas, por la misma ignorancia, puede a veces la persona trae sufrir más de lo necesario. Y va a añadir algo más sobre este estigma, Jasmine Llamas. Sí, estigma ha tenido mucha gente que no va a reportar o buscar ayuda. So, quiero hablar poquito de una forma de cómo reducir la estigma. So, investigaciones sobre psicosis han mostrado que para reducir estigma sobre psicosis, hay que pensar que psicosis como creencias continuas. Que esto es que todos hemos sentido en un tiempo en nuestras vidas que alguien nos está persiguiendo, que estamos mirando algo y de repente ya no está allí, o estamos escuchando algo, o alguien está en el cuarto con nosotros, pero nadie está. So, estas experiencias son normales, ¿verdad? Pero si pensamos esto en una continua de gravedad, podemos dar más respeto a estas personas, que todos sentimos estos, pero nomás una gente lo siente poquita más severa que otra. Qué buen punto. Esto es parte de la filosofía de reconocer de que todo puede pasarle a cualquiera y de que en el continuo a veces hay más incapacidad o más intensidad o más sufrimiento y a veces no. Y podemos con tratamientos y con conocimientos ayudar al mejoramiento. También hay psicosis y hay psicosis. No toda la psicosis es lo mismo ni se escribe igual. ¿Nos iba a decir Alexandra Siliazar? Sí, doctora, es muy importante la razón de que debemos poner mucha atención y lo más rápido que podamos si vemos a alguien sufrir de estos síntomas que hemos hablado, es que puede ser una psicosis basada en una enfermedad física y no necesariamente psiquiátrica. Puede ser que la persona esté sufriendo tumor del cerebro. Puede ser que la persona tal vez le esté sucediendo como epilepsia o tener delirio o demencia, demencia de Alzheimer's, uh-huh, puede causar muchas cosas, o también es una mujer que ha tenido un bebé de posparto. Es muy común que pueda tener una depresión psicótica y es muy importante buscar ayuda lo más pronto posible. No quiere decir que va a tener esquizofrenia o va a sufrir de esto por vida. No hay que tenerle miedo y del miedo no buscar ayuda, pero es importante poner mucha atención a esto. Es crucial prestar atención, tomar serio y llevar evaluación. Uh-huh. Ciertamente, como mencionamos también, hasta algunos medicamentos recetados pueden producir psicosis como un efecto secundario, como una reacción de que crea un desbalance. Así que cuidado con pensar, bueno, estoy oyendo voces, quiere decir que de aquí voy al manicomio y que tiren la llave. No, quiere decir, estoy pasando por psicosis, para esto hay evaluación y tratamiento, uh-huh, y no sabemos cómo se va a desencadenar cada cabeza y cada proceso es diferente, pero sí tomarlo en serio. Exacto. No pensar que se va solo o que es una fase. Acordémonos también, la intervención mientras más temprana, más efectiva para la psicosis como para otras condiciones. Vamos a ver, mensaje de cierre de nuestras panelistas. Hay tanto que decir sobre este tema. Sigamos poniéndolo sobre la mesa y nuestra audiencia lo sigue por su cuenta. Rosemary Puerto. Okay, so yo sé que yo estoy contando más del apoyo, el círculo de apoyo, lo que yo quiero decir. Pero yo quiero contar que es muy importante que los que estén en el círculo de apoyo, los padres, parejas, amigos, que se cuiden también, que hay recursos para ustedes también, como NAMI, como hablar con Gloria en NAMI o ir a grupos, cosas así para puede establecer a usted mismo en tratar de ayudar a su familiar. Qué bueno que sigue trayendo ese punto porque es crucial. Las personas con los síntomas funcionan mejor si sus seres queridos tienen apoyo y tienen suficiente, como digamos, las pilas cargadas. Imagínese que usted es pareja de alguien que tiene un delirio de celos. Es difícil vivir con eso. Imagínese que usted es madre de alguien que piensa que lo están envenenando cuando usted le cocina. Es difícil vivir con eso. Así que es importante tener ese apoyo, ese desahogo para poder seguir adelante a pesar de los pesares y de los penares. ¿Y con qué se despide Jazmín Llamas? Nomás le quiero decir a todos que por favor buscan ayuda. Yo sé que es bien difícil unos tiempos y es scary. Puede dar miedo. Puede dar mucho miedo. Pero siempre hay alguien que puede hablar, aunque tal vez no tiene familia o amigos, puede buscar a los telefónicos de crisis. Y por favor, nomás trate. Para eso estamos. En el condado de Marin, el número de la crisis psiquiátrica es 415-499-6666. Pero en cualquier lugar, si llama al 911 y explica la situación, lo conectan con las personas según su domicilio. Aún los policías los están preparando para responder a las crisis psiquiátricas de manera diferente a las emergencias por crimen. Familia, cerrando el programa de hoy, recordemos que los síntomas de la psicosis se pueden tratar para permitir una vida feliz y productiva. Y todos y todas podemos alentar, ayudar y apoyar a las personas que tienen enfermedades mentales y a sus seres queridos. Informémonos, eduquémonos. Hay recursos de salud en sanamente.org, ponteenmiszapatos.org y elsuicidioesprevenible.com. Les invitamos a seguirles por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por YouTube, por iTunes, por los periódicos La Voz de Impulso. Y damos gracias a nuestros productores Adrián Aragón, Peter B. Collins y Cristal Guevara hoy. Gracias por la producción. Saúl Godínez, gracias por la voz. Douglas Mundo, por la canción. Al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin, a la buena gente de la KBBF, la KWMR. Muchísimas gracias a nuestras panelistas, Rosemary Puerto, Jazmín Llamas y Alexandra Siliazar. Y a ustedes, familias, quien ante la psicosis y otras enfermedades mentales demuestran comprensión y compasión, contribuyendo a la recuperación con buena educación y buen corazón. Ahora nos despedimos en la misma hora, en la misma estación, que estaremos hablando la semana que viene sobre el trabajo de los promotores jóvenes. Adelante, familias, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente.